Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, último bloque de este tarjeta o efectivo de esta etapa electoral que se viene y qué sé yo. ¿Dónde la economía no hace olas? No, la economía no hace olas. La economía está más tranquila de lo que se pensaba. No hay viento de superficie, ¿no? Hay que ver qué pasa debajo de la superficie. Bueno, lo mismo pasaba con la convertibilidad. Tal cual. Yo tengo la sospecha que esta vuelta... era una caída por goteo. ¿No? Entonces se perdían 5 puestos de trabajo por día, sí. Después 7, después 10, y un día descubrimos que... que se habían perdido unos cuantos, ¿no? Perdió miles, ¿no? Yo tengo la sospecha, decía que para seguir con este jueguito 2001 y qué sé yo, no porque las cosas se repliquen idénticamente, ¿no? Que en forma lineal, claro. Pero que en este caso, creo que hablábamos la otra vez, los subsidios... El paquetón de subsidios, el monto de dinero que está destinado a subsidios, son como la convertibilidad de esta época, digamos, ¿no? Que lo que en el post-kirchnerismo no se va a poder sostener es esa convertibilidad, que no sé cómo llamarlo, cómo hacer la equivalencia entre un kilowatt, un dólar, o qué. Pero quiero decir que ahí hay una suerte de convertibilidad que no es esto, no es... porque claro, a partir de la experiencia nos plantamos en el dólar. Entonces el gran debate que pasa entre empresarios, economistas, es el atraso cambiario, la chance de no recuperar o de perder, mejor dicho, mercados exportadores, esto reduce el ingreso de divisa, como todos sabemos, bla, bla, bla, bla. Tiene que ver con eso, pero no tiene necesariamente que ver con eso. Me parece que el tema de los subsidios, que cualquiera puede decir, no, bueno, sí, está claro, se ha hablado muchísimo, se dice mucho de los subsidios, pero me parece que ahí está el nudo del por dónde va a venir el cimbronazo, por poner un nombre. Claro, déjame que te dé una figura a ver si sirve para expresarnos mejor, ¿no? La convertibilidad... es igual a los subsidios, ¿no? De alguna manera. Sí. Ambos situaciones, la convertibilidad y los subsidios, permitieron disfrutar de una fiesta. Claro. Vendrían a ser como la velita de la torta. La convertibilidad y los subsidios son la velita de la torta de la fiesta que vivimos hasta ahora. Totalmente. Los subsidios van a sufrir un fuerte cambio, porque los economistas de toda línea coinciden en que el subsidio no tiene que estar otorgado al consumo, sino que el subsidio tiene que estar otorgado a la producción, ¿no? Sí, sí. Entonces va a haber un fuerte cambio. Está claro que no estamos hablando acá de que habría que la gente que no puede tenga que pasar de pagar la luz de 25 pesos por mes a 250. No. Obviamente habrá que hacer un buen trabajo para que determinar quiénes son los que no pueden, quiénes pueden absorber un 10%, quiénes pueden absorber un 20% y quiénes pueden absorber un 50, un 100%. Porque hoy es increíble. La energía cuesta muchísimo más cara en el interior que en la capital federal. Claro. Donde la gente tiene mejor nivel socioeconómico y puede pagar y quiere pagar. Quiere pagar más de lo que paga para que le den un buen servicio. Pero va a pasar algo más grave todavía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se van a incrementar las tarifas de gas y de electricidad. En la capital federal y en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y no se va a ver reflejado rápidamente en una mejora en la calidad del servicio. Claro. porque se va a tardar 2 o 3 años en que ese recurso pueda ser volcado a una línea eléctrica, a una subestación transformadora, a una cámara de luz. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? El próximo gobierno va a tener que comerse el sapito de que le van a decir en la cara, me aumentaste 300% la luz y se me sigue cortando. Sí. Sí. A ver, los fundamentals, como dicen los economistas, darían la pauta hoy. Uno podría afirmar hoy que el próximo gobierno va a ser impopular. Necesariamente va a ser impopular. Ojalá fuera impopular. Porque va a estar obligado a tomar medidas y va a estar frente a una situación absolutamente impopular. Carlos, es lo mejor que nos puede pasar. Porque si tenés un gobierno popular, claro, popular, no va a tomar las medidas de fondo que tiene que tomar. Está bien, pero va a haber que atravesar eso. Ah, sí, por supuesto. Va a haber que surfear la ola del descontento social, que va a ser mucho. Bueno, para eso se están proponiendo, se están matando por ser presidente. Se supone, claro, que... Y te voy a decir algo. Sí. Perdóname. Pero si no, que se jodan. No, está bien. Nos vamos a joder todos. Vamos a estar todos en el medio, sí, claro, este es el tema, digamos. Sí. Si uno fuera espectador, bueno, hace un análisis. Pero que se jodan. Porque me parece que hay que hacer un estudio muy serio, muy concreto, muy profundo, y tener un plan para proponer y para salir adelante y para ordenar esto. Ahora yo te pregunto, ¿vos escuchaste alguna propuesta? No. Lo peor que podría ocurrir, y lo que me parece por ahí más achacable, ¿no?, a tener presente para achacarle en tal caso después al próximo presidente, partiendo de la presunción esta de que va a ser impopular, o debería ser impopular, es como pasa con a cualquier miembro, cualquier ciudadano frente a la ley. No puede argumentar desconocimiento. Claro. Quiero decir, cualquiera debería saber, ¿no?, cualquiera con alguna chance y pretensión política, debería saber que la situación es esta y que lo que va a haber que hacer es eso. Después que no lo digan en la campaña, como siempre pasa, nadie dice lo que va a hacer si la noticia es mala, nadie quiere dar malas noticias porque no te votan. Sí. Más o menos está dentro de las reglas de juego. Criticable, pero está dentro de lo que pasa habitualmente. Ahora, después no pueden decir, y no, cuando viste el mecánico decir, no, abrimos el motor y nos dimos cuenta que faltaba... No, porque sabes que... ¿Puede ser que te escondan algo? Sí, es muy probable que alguien te esté escondiendo algo. Vos fíjate qué diferencia sustancial que va a haber con el 2001, ¿no? Porque el 2001 al 2003 hubo un colchón que tuvo que absorber toda esa impopularidad. Sí. Que fue la salida de la convertibilidad. Sí. ¿No? Cuando estaban... Sí, sí. Digamos, los manifestantes en la puerta de los bancos, cuando se devolvieron los dólares, sí, sí, cuando hubo la devaluación, se cerraron la fábrica, el 2002 creo que tuvo una caída del 11% del PBI, hubo un colchón enorme que absorbió toda esa angustia, si querés decirlo. Sí, sí. Y en el 2003 la cosa ya estaba... Acomodada. Sí, claro. Digo, ¿no?, habría que hacer un reconocimiento a la muñeca, si no queremos dar demasiados elogios, de Duhalde y Remelenikov. Absolutamente. Habría que hacer un reconocimiento, porque en mayo de 2003, cuando asume el kirchnerismo, y esto hay que decirlo, la inflación era del 6%, si no me equivoco, y otros cuantos datos más, ¿no?, que ahora se me escapan. Pero la cosa no se desbordó, que era fundamental. Me parece, de todas maneras, que la comparación que hay que hacer ahora, no que hay que hacer, pero que se ajusta un poquito más, sería con el 99, ¿no? Sí, es decir, con la salida, claro, de Menem. Claro. Por la comparación de, bueno, Menem estuvo 10 años y acá hay un periodo que ya van a ser 12 o 13, más o menos es comparativo, una misma línea y... Porque hay algunos datos de la economía y de la realidad que se van pareciendo en cuanto a que la salida se produce después de un proceso de recesivo, donde las cuentas van todas para abajo, donde bla, bla, bla. Entonces, la pregunta que yo hago, y que con esto podríamos cerrar, Carlos, dale, es,